buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 4 de enero del 2017. Saludos, gracias por la sintonía, un abrazo para todos los que siguen el informativo Contacto Sur. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En El Salvador, todo listo para conmemorar el fin de 12 años de conflicto armado. En Chile continúan las movilizaciones a nivel nacional por la liberación de la líder indígena La Machi, Francisca Liconao. En Ecuador arrancó la carrera electoral. Vamos a iniciar el informativo Contacto Sur en El Salvador. Allí se puso fin a 12 años de conflicto armado el 16 de enero de 1992. Allí se van a celebrar los acuerdos de paz firmados por el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Todo está listo para conmemorar esta fecha. Hay un informe preparado por nuestro compañero Gerardo Castro de Radio YSUCA de El Salvador. El canciller Hugo Martínez señala que ya se tienen algunas actividades en agenda para conmemorar los 25 años de los acuerdos de paz. Se quiere imprimir un compromiso por seguir trabajando por alcanzar una sociedad donde la reconciliación, la justicia y la integración sea una realidad. Y que tendremos en todo el 2017 una serie de actividades académicas, culturales, conmemorativas. Quisiéramos que esta celebración se convierta no solamente en un acto conmemorativo, sino también en un acto de reflexión sobre la contribución que los acuerdos de paz han dado para la consolidación democrática en el país. Para el lunes 16 de enero se hará un concierto por la paz. De esto nos habla Samuel Quiroz, presidente de la fundación Make Your Own Peace. Hemos invitado a gente de muchísimo peso a nivel musical. Van a interpretar una o dos canciones cada uno. Viene John Secada, Arturo Sandoval, Miguel Bosé, Rubén Blades. Estamos hablando con otros artistas de inclusive igual o más peso internacional, pero la idea es un poco mandar un mensaje a la población de que hay cosas en las cuales podemos tener digamos unión, ¿no? Y por ejemplo el tema, fíjate, se va a transmitir en vivo en todo el país por televisión y se va a transmitir por internet al mundo. Se espera que las Naciones Unidas, junto a países amigos, participen en estas celebraciones. Nidia Díaz, firmante de los acuerdos de paz y ex líder de la guerrilla, dice que es importante tener en cuenta estas gestas históricas, ya que hablan de una refundación de la República. Es el inicio de un proceso democrático que se ha ido construyendo en estos 25 años. Este es el espacio o la oportunidad para la reflexión, en el sentido que tenemos de legado de esos acuerdos. Un legado de paz para mí es el poder rescatar que a través del diálogo, la concertación, hijos de una misma patria, nos podemos unir. Óscar Santamaría, firmante de los acuerdos de paz, dice que pese a los avances, hay agendas pendientes. Que hay agendas pendientes, pues sí, yo lo sé que hay, y que desde luego algunos le reclaman a los acuerdos y le quieren pasar factura a los acuerdos. Lamentablemente creo que eso no es así, porque los objetivos de los acuerdos sí se cumplieron. Hay uno que es el más complejo, por supuesto, que es el de la reunificación y reconciliación al interior de la sociedad salvadoreña. Esa es una etapa complicada que al final muchos vienen y la traen y dicen, mira, la polarización, la confrontación no ha terminado. Bueno, menos mal que ahora es contestataria, hoy es verbal, ya no es pues aquella lucha fratricida, no, y estamos en otro ambiente. Pero pues sí, queremos creer que las cosas se pueden todavía lograr más. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para Aler Contacto Sur, Gerardo Castro. Y nos vamos desde El Salvador a Chile. Allí se han registrado nuevas movilizaciones en apoyo a la Machi Francisca Liconao, líder indígena. Diversas organizaciones, redes, movimientos sociales, los movimientos también mapuche han estado exigiendo la libertad de esta importante líder indígena. Vamos con Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile en Valdivia. Distintas movilizaciones se realizaron este martes 3 de enero en todo el país en apoyo a la Machi Francisca Liconao, quien lleva 13 días en huelga de hambre. La Machi Francisca se encuentra internada en el Hospital Nueva Imperial y actualmente presenta un crítico estado de salud. Desde Arica a Punta Arenas se realizaron diversas concentraciones en apoyo a la Machi y en conmemoración de la muerte del joven mapuche Matías Catrileo, quien hace 9 años fue asesinado por un carabinero. Al respecto, la Machi Adriana Paredes Pinda, de la comunidad de Riñinagüe, presente en la concentración en Valdivia, transmitió el mensaje de la Machi Francisca Liconao, luego de una visita en el Hospital Nueva Imperial, haciendo un llamado a apoyarla presencialmente para ayudar a fortalecer su espíritu. Creo que lo único que la mantiene viva a ella es el espíritu de un mapuche y la esperanza y la convicción de que todos nosotros vamos a liberarla y la vamos a sacar de él. Ulamuel, la Machi necesita a Yekán en el Quemuquemo, que está frente a la sala donde ella está presa en el Hospital de Nuevo Imperial. Ella agradece las movilizaciones a lo largo de Chile, sin embargo, ella necesita también presencia allá. Necesita a Yekán, Chuchucaste, Pifirquero, Tagilfe, Guía Tufe, Lonco, Machi, gente que quiera ir a dar su aliento para la Machi Francisca. Eso es el mensaje que ella me dio y se lo estoy entregando a Ulamuel. 9 meses lleva presa la Machi Francisca Liconao, quien comenzó su huelga líquida de hambre desde el 23 de diciembre, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco decretara su prisión preventiva. Esto en su calidad de imputada debido a su supuesta participación en la muerte del matrimonio Luxinger-Macay, ocurrida el 3 de enero del año 2013, en Vilcul, región de la Araucanía. Por otro lado, Valeria Vargas, de la Coordinadora en Apoyo al Pueblo Mapuche en Valdivia, manifestó que estas movilizaciones son para exigirle a las autoridades que intervengan y otorgue la libertad a la Machi Francisca. Estas manifestaciones son para evidenciar la persecución que hoy vive nuestra Machi como pueblo mapuche, representante ancestral de nuestro pueblo, y exigir al gobierno la libertad inmediata de nuestra Machi Francisca Liconao, ya que ella está dando su vida por la defensa del territorio, de su cultura y de su pueblo. Finalmente, el pasado 2 de enero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos emitió una declaración pública ante la preocupación del estado de la Machi Francisca Liconao, recordando que el uso de la prisión preventiva debe ser compatible con el principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal, reconocidos tanto por la Constitución chilena como ante los tratados internacionales ratificados por Chile. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Y de Chile nos vamos a Ecuador. Ahí arrancó la carrera, la competencia electoral. Como se ha venido informando, al menos las elecciones se realizarán, según el cronograma electoral ecuatoriano, el 19 de febrero del 2017. Al menos 12 organizaciones políticas nacionales que están registradas en el Consejo Nacional Electoral estarán participando. Vamos con un informe que ha preparado nuestra aliada en Ecuador, Corape. Inició de manera oficial la campaña electoral por parte de varios candidatos que aspiran a la presidencia, vicepresidencia para 137 asambleístas, 5 parlamentarios andinos, así como para la consulta popular sobre los paraísos fiscales, con lo cual el Consejo Nacional Electoral informó la implementación de varias actividades previas a los comicios del 19 de febrero de 2017. En este sentido, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, instó a los candidatos para que cumplan con las normativas del Ecuador, además del Código de la Democracia. Desde Instituto de la Democracia, nosotros estamos trabajando para que en este periodo proselitista podés tener también conversatorios con los diferentes candidatos que permita a la mayor cantidad de gente informarse y elegir. Y recordemos que la campaña no solamente se rige en este caso por normas establecidas en el propio Código de la Democracia, sino está la propia Ley de Comunicación, está obviamente el Código de la Niñez y la Adolescencia. Por tanto, lo que hay que hacer es evitar que se cometa ningún tipo de infracción electoral. Además, Pozo explicó los mecanismos para la presentación de resultados preliminares y finales para informar a la ciudadanía una vez finalizadas las elecciones de febrero. El código faculta, hoy tenemos más de 16 empresas registradas en el Consejo Electoral que pueden hacer las encuestas o pronósticos electorales. El código señala que estos pronósticos o encuestas pueden hacerse hasta 10 días antes de la elección. La otra herramienta es el Exipol o el Boca de Urna, que es ya el día de la jornada electoral. El Exipol o el Boca de Urna es lo que yo le pregunto al elector cuando sale del recinto electoral y le digo por quién ha sufragado. Pero también tendremos una tercera herramienta, que es la herramienta del conteo rápido. ¿Qué significa el conteo rápido? ¿Cuál es la diferencia con el Exipol o el Boca de Urna? El conteo rápido es una muestra matemática, aleatoria, integral, estadística de las propias actas. Vamos a dar los preliminares, que son preliminares oficiales a través de un conteo rápido oficial del Consejo Electoral. Eso nos permitirá, y de acuerdo a nuestra proyección, es dar un primer boletín del binomio presidencial 3 horas luego de cerrado el proceso. 8 de la noche queremos dar el primer boletín del binomio presidencial y 10 de la noche el primer boletín de asambleístas. En este marco, el candidato presidencial Paco Moncayo inició su campaña con un mensaje de unidad en el Parque Ichimbía en Quito y realizó la presentación de sus propuestas en Cayambe. Por su parte, Lenín Moreno acudió al albergue San Juan de Dios y a la maternidad Isidro Ayora, donde firmó sendos compromisos sociales, mientras que Iván Espinel clausuró de manera simbólica Petroecuador por los últimos casos de corrupción. Además, Cintia Viteri propuso en rueda de prensa que el Ecuador saldrá de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Alba. Patricio Suquilanda inició su campaña en Sucumbíos, mientras que Dalo Bucaram propuso que los candidatos se sometan al polígrafo para detectar mentiras. Washington Pesantes inició su campaña en Manabí y finalmente Guillermo Lasso recorrió varias calles de Guayaquil. De esta manera, la campaña electoral finalizará el próximo 16 de febrero y se destinarán $24 millones. Este próximo domingo 8 de enero se realizará el primer simulacro electoral. Gracias, y al cierre tenemos que el puerto chileno de Valparaíso está sufriendo un poderoso incendio. La localidad, que está a 120 kilómetros de Santiago y compuesta por 42 cerros, ha visto como un centenar de viviendas han ardido por el fuego. Al menos unas 400 personas han sido evacuadas y el incendio se ha declarado como de emergencia nacional y ha causado heridas leves a 19 personas, en su mayoría por inhalación de humo. El incendio, repito, ha afectado un importante número de viviendas y aún se hacen esfuerzos por controlar el mismo. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.